Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Compañero Erasmo Cerrú, dirigente del Suntra de Bocas del Toro, para que nos informe los últimos acontecimientos que están acaeciendo aquí en Panamá, en la provincia. Entendemos que ya hay asesinados por la Policía Nacional y gente detenida y reprimida allá en Bocas. Coméntenos, compañero. Mira, yo quiero que la población entienda y todo aquel que nos pueda escuchar por fuera de esas noticias a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí la población está en la calle en rechazo a la ley 30. Y en ese sentido, cuando el señor presidente de la República decía que solamente él había visto 300 personas en contra de dicha ley, en la provincia de Bocas del Toro fuimos más de 10.000 personas que marchamos en contra de esa ley. Y una huelga iniciada primero de 48 horas en rechazo a esta nefasta ley inició con los compañeros bananeros con el objeto de que fuese derogado. No siendo así, la huelga se declaró indefinida y todas las organizaciones sindicales nos abocamos a ella. Y no tan solo sindicales, ahora toda la población está clara porque entiende básicamente en esta provincia el derecho a la sindicalización, el derecho a huelga, porque esta provincia, que es básicamente netamente obrera, entiende que las organizaciones sindicales son el medio para poder alcanzar mejores condiciones. El rechazo también a esta política de minería, a esta política donde se permite la masacre, la barbarie contra el delito ecológico, donde se pueda deforestar su pretexto de quererle dar a concesiones mineras y otras cosas a toda la población, que también la provincia de Bocas del Toro tiene una gran cantidad de bosques primarios, áreas protegidas, y sabemos que se podrá dar parte de la comarca, que también esta población aquí en su gran mayoría son indígenas, están en defensa también de ese medio ambiente. Hoy hemos tenido la triste situación de 4 compañeros asesinados por miembros de la fuerza pública de la unidad de antimotines, pero la población no se ha dejado, la población sigue en la resina y sigue saliendo más gente a cada uno de los puntos de cierre que se tiene para seguir redoblando esfuerzo y que una vez por todas se pueda aniquilar esta nefasta ley. Por ahí nos han comentado que llegó el señor Papá Dimitri, porque escuchamos en horas de la mañana que el señor presidente no tiene tiempo para venir por la Boca del Toro porque se va a ver él muy bien, pero así son cuando ya se acaba la campaña y entonces después viene la verdad de su demagogia, viene la verdad de lo que ocultaba porque son lobo con piel de oveja, y en esa misma medida entonces este pueblo también la ha incomodado muy, pero muy, esa posición del presidente de la República de que ahora no tiene tiempo para venir a la provincia. Además de esto, las acciones que están tomando las organizaciones, las coordinaciones, sabemos que hay persecución, hay órdenes de detención para compañeros también dirigentes del Movimiento Popular aquí en Panamá. ¿Qué se ha escuchado allá también sobre este asunto? En ese sentido, por toda la situación que se ha dado, no hemos podido accesar o los abogados que acá nos acompañan no han podido accesar a parte de la fiscalía para cerciorarse de eso, si es así o no es así, pero nosotros sí sabemos por otros medios que en efecto ya se estaba empezando a levantar expedientes en contra de la dirigencia, que en este sentido hay sindicatos bananeros, sindicatos de la construcción, sectores campesinos, sectores ambientalistas, hay toda una coordinación aquí que no estamos dispuestos a nada a negociar. La posición es clara y así la comunidad no va a salir de la calle hasta que no escuche que esta nefasta ley fue derogada por parte del gobierno nacional. Bueno, compañero, seguiremos informando a la comunidad nacional e internacional. Gracias por su participación. Esto fue Frenadeso Noticias. Seguimos informando de esta situación. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.